no, no tengas miedo, no, no. No, no tengas miedo, no, no, no. Porque el miedo esclaviza, porque el miedo corta tus alas, porque el miedo ignora tu felicidad. Vuela, vuela, vuela, vuela hacia el sol. Canta, canta, canta, latidos del sol. Dile a una mariposa, dile a una mariposa que te enseñe a volar, que te enseñe a danzar, y serás cometa en el espacio sideral, sideral. Vuela, vuela, vuela hacia el sol, latidos de colores del corazón. No, no tengas miedo, no, no, no. No, no tengas miedo, no, no, no. Porque el miedo esclaviza, porque el miedo corta tus alas e ignora tu libertad. Vuela, vuela, vuela hacia el sol, colores de arco iris en tu corazón, y podrás pintar una sonrisa de felicidad, una sonrisa de paz y amistad. No, no tengas miedo, no, no, porque el miedo te esclavizará, no, no, no, porque el miedo corta tus alas e ignorante tú serás. Dile no, no al miedo, nunca más.